Vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional. Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, Guillermo, un gusto de saludarlos. Gracias por el interés en dialogar esta mañana. Topo, no es hombre de campo, pero muy relacionado con el campo. Muy relacionado con el campo, por su actividad, por, ¿no? Su digamos, actividad, sí, a cargo del ministro de la, fue el ministro la provincia. De, ¿cómo se llamaba en ese momento el ministerio, Topo? Porque lo cambian siempre. ¿Era Asuntos Agrarios? En ese momento, Asuntos Agrarios. Sí. Actualmente, Producción, Desarrollo Agrario. Desarrollo, sí, le van cambiando el nombre. A mí me quedó el de Asuntos Agrarios. Bueno, Topo, esta vez, la vez anterior te habíamos llamado por el tema Vicentín. Exacto. Ahora parece que lo tenemos bastante controlado el tema Vicentín, ¿no? Se arrepintieron. Ustedes nos llamaron, me llamaron justamente en el momento en el que nosotros pedíamos que cuanto antes el gobierno desistiera de enviar un proyecto de expropiación sería mejor para la Argentina y para el propio gobierno. Bueno, efectivamente el gobierno desistió de enviar el proyecto de expropiación y hoy se ha encaminado por la vía que conversábamos en ese momento. Sí, sí, sí, que era exacto. Respetar el concurso. El gobierno hizo bien en corregir un error que por suerte no pasó a mayores y por ahora debería seguir por ese camino que es el que corresponde. Ojalá además llegue a muy buen puerto. Creo que hoy están las condiciones como para que cooperativas, pequeños y medianos productores, pero también eventualmente grandes empresas argentinas, nacionales, que están trabajando desde hace muchos años en el sector, puedan interesarse, participar. Ustedes saben que ahora se va a hacer cargo de la administración de la empresa un fideicomiso y hay acuerdo entre la empresa y la provincia de Santa Fe en ir avanzando de manera progresiva en acuerdos que terminen por generar confianza, que haya más inversión en la compañía, que se puedan pagar las deudas y que además se pueda recuperar el momento en que la Argentina va a enfrentar suerte una demanda cada vez más creciente de alimentos en el mundo. Así que creo que se ha encaminado por buen sendero y ojalá siga así. Bien, bueno, pero hoy te llamamos por otro tema y esto tiene que ver con que has presentado un proyecto de ley para lograr que Tandil y otros 28 municipios de la provincia de Buenos Aires sean considerados zona fría para la tarifa del gas. De aprobarse esta ley, pagaríamos entonces la factura del gas con un importante descuento. Contanos de qué se trata, es algo que se viene intentando desde hace mucho tiempo. Es más, lo que es la Defensoría del Pueblo de Tandil también se ocupó de este tema. Es que yo estoy respondiendo a un pedido de la Defensoría del Pueblo, Paula Lafourcade. Claro. Que lo primero que debo decir, yo no la conocía, trabaja muy profesionalmente, ella y su equipo, tiene bien claro su rol profesional e institucional y no tiene ninguna confusión con roles políticos, partidarios. Por eso mi obligación fue responder de inmediato ante un requerimiento que ella me hiciera. Ella me planteó hace unos días que en distintas instancias le van respondiendo que no se puede lograr o no se podía lograr el descuento en la tarifa de gas porque hacía falta una modificación en una ley vigente desde el año 2002. Bueno, ahora pasamos a otra etapa. Yo ya presenté un proyecto. Bien. El proyecto que surge por las conversaciones que tuve con la defensora del pueblo, Paula Lafourcade, y también por el esfuerzo que hizo el defensor del pueblo de General Pueyrredón, de Mar del Plata, que han trabajado en conjunto con la defensora de Tandil, propone modificar una ley que es del año 2002 y que crea, hace ya 18 años, lo que se llama un fondo fiduciario para el subsidio de consumo de gas residencial, es decir, en los hogares. Por una nueva norma del año pasado, de 2019, hay un recargo en la tarifa de 4,46% sobre el precio de lo que se llama el gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. Con ese recargo se forma un fondo, y ese fondo, es decir, toda esa plata, sirve para aplicar descuentos a las zonas más frías de todo el país. Claro. Que Tandil es una zona muy fría, es sentido muy frío, no hay ninguna duda, lo sabemos los tandilenses y lo saben ustedes cada día que dan la temperatura. Sí. ¿Cuántas veces durante el invierno anuncian que Tandil ha sido durante la mañana la ciudad más fría del año? Es verdad, es verdad. Entonces, hoy se requiere sincerar esta situación climática, no solo para Tandil, sino para un importante conjunto de municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, del sudeste, del centro sur, del suroeste, entre los cuales, además de Tandil, también están Bahía Blanca, Patagones, que tendrían que tener un descuento más importante que hoy tienen. Uh-huh. También Mar del Plata, Necochea, Lobería, Tres Arroyos. Es decir, son, como ustedes bien indicaban, 29 municipios. Ahora viene la etapa en la que ya no le pueden decir a la Defensora del Pueblo que se falta un proyecto de ley. Ahora hay que aprobarlo. Uh-huh. Y todos vamos a trabajar para que este proyecto se apruebe. Uh-huh. Bien, bien. La verdad que sería algo muy justo, ¿no? Para nuestro partido y, como decís, para otros partidos más. Exactamente. Hay por ahí alguna confusión. Alguien ha dicho que yo quiero declarar a Tandil zona patagónica. Nada que ver. Tandil no es ni será zona patagónica. Simplemente quiero que se tomen los mismos parámetros de frío que tiene, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, y se aplique la misma tarifa de gas que tiene Comodoro Rivadavia, que es sensiblemente más baja que la de Tandil. ¿Por qué motivo? Porque el frío es un dato objetivo, no es una opinión. Claro. Y eso impacta sensiblemente en el consumo de gas en todos los hogares, en todas las familias. Uh-huh. Y obviamente se ha incrementado en este periodo de pandemia, de cuarentena, que toda la Argentina está sufriendo, y que aquellos que consumen gas obviamente van reflejados en sus propias facturas. Uh-huh. Topo, ¿cuál es el recorrido que va a tener que hacer este proyecto que presentaste, y cuánto tiempo podemos llegar a tener novedades? ¿En cuánto tiempo? Seguramente va a tener que ser trabajado en distintas comisiones. Uh-huh. Obviamente será en la de energía eventualmente, o en la de presupuesto y hacienda, y en la de usuarios y consumidores. No hay plazos, no hay tiempos, puede salir muy rápido o demorarse muchísimo. Yo quiero trabajar y seguramente tendré la ayuda de la Defensora del Pueblo y de la de Tandil, del Defensor del Pueblo de Mar del Plata y de otros sectores interesados, de usuarios y consumidores, para que se trate y se apruebe cuanto antes. Tenemos que hacer fuerza porque obviamente a mí solo no me alcanza para hacerlo aprobar. Topo, ¿y por qué se demoraría, digamos, en el tiempo un proyecto de estas características? ¿Qué se puede tener enfrente como para que esto no viaje, no se apruebe? Digo, pienso en el lobby de la empresa, nada más. No, porque en este caso la empresa no deja de percibir esos fondos. Simplemente que lo recibe por otra vía. Claro. Hay un fondo que se llama Fondo Fiduciario para Subsidio de Consumo de la Tarifa Residencial de Gas, que se va nutriendo de un descuento que se hace mediante un recargo en la factura sobre lo que se llama el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte. Así que lo único que podría esgrimirse es que no hay recursos suficientes en el fondo. Bueno, el Tesoro tiene mecanismos para fondear si hay fondos insuficientes, así como se atienden una enorme multiplicidad de necesidades. Fíjense, por ejemplo, el Desarrollo Social de la Nación en Argentina está hablando de crear una renta básica universal. Estando vigente la asignación universal por hijo, no solo vigente, sino ampliada y actualizada, estando vigente la emergencia alimentaria, estando vigente el IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia, y una enorme multiplicidad de programas sociales. ¿No es hora de que, en vez de pensar en un ingreso social universal, pensemos, por ejemplo, en usar esos recursos para bajar tarifas de gas a las familias e invertir en las pymes para sostener y crear más trabajo? Uh-huh. Esa discusión yo la quiero dar. No es en contra de nadie, sino es a favor de las familias y de las pymes, que es lo que hoy tenemos que defender. Exacto. Asignación de recursos. Exacto. Uh-huh. Bien, Topo, desde el espacio en el que vos estás, ¿cuál es la visión, cuáles son los comentarios sobre cómo se va llevando adelante esta lucha contra la pandemia? Bueno, en eso siempre yo he sido y seguiré siendo respetuoso de los que saben. He tenido intenciones de sumarme a caravanas puestos expertos que opinen de todo. Digo que ahora dan conferencias sobre tal o cual cosa en pandemia, tal o cual cosa post pandemia. Bueno, yo no soy experto para dar conferencias de nada. Ahora, permítame decirle que hay indicadores que son objetivos y entendibles por todos aquellos que no somos expertos, que es la cantidad de fallecidos sobre el total de la población o la cantidad de fallecidos sobre el total de contagiados. Y en ese sentido, Argentina ha logrado, sin ninguna duda, enfrentar el avance de la pandemia con mejores resultados que otros países. No es para consolarse, porque siempre uno puede hacer las cosas mejor. Cristina Kirchner acertó en la decisión de priorizar la salud y el cuidado de la vida, que es lo fundamental. A la par, hoy ya habría que ir aprobando algunos instrumentos que nos permitan la recuperación económica. El campo necesita, por ejemplo, que le devuelvan las compensaciones por las retenciones que prometieron que iban a dar a los pequeños productores, nunca cumplieron. Pero la explicación realmente que le dieron al presidente de CRA fue increíble, decir que la persona que estaba a cargo de llevar adelante eso en el Ministerio de Agricultura estaba con coronavirus, entonces por eso no se había podido hacer. Realmente es una respuesta absolutamente ilógica. Bueno, yo estoy en condición de asegurarle que la responsabilidad no es del Ministerio de Agricultura de la Nación, sino del Ministerio de Economía de la Nación. Es muy importante que el Ministerio de Economía hoy esté al frente de una prioridad destacada y fundamental para la Argentina, que es la reestructuración de la deuda externa. No puede el Ministerio de Economía demorar más esa definición y tiene que poner los fondos para que el Ministerio de Agricultura cumpla con su compromiso. Hoy la responsabilidad es del Ministerio de Economía, Martín Guzmán, y tiene que cumplirlo. Bien. Topo, te agradecemos muchísimo este contacto y tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y muy buenos días. Muchísimas gracias.